Como todos los jueves, tenemos el área de salud y discapacidad. Esta vez estamos con la subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villallardino, Noelia Araoz, para que nos cuente un poquitito las acciones que se están llevando desde su cartera aquí al final del dispensario. Buenos días, Noé, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, Ale? Bueno, estamos trabajando en una modalidad fría. Estamos con mucho frío. Pero bueno, primero estamos trabajando con el programa Más Leche, Más Proteínas, que venimos bastante bien con la provincia, gracias a Dios. No se ha cortado esto que por ahí teníamos un poquito de miedo porque algunos programas de Nación se han reducido. Así que bueno, programa de provincia que es muy importante, Más Leche, Más Proteína, está dirigido desde recién nacidos hasta pequeños de 11 años. Cualquiera que no esté dentro del programa, que tengan un pequeño que no esté escolarizado, se llegan, nos traen el certificado, el pedido de la doctora, el RP, y nosotros automáticamente lo subimos al programa. Y la verdad que hemos tenido una prueba piloto de unos pequeños prematuros y en el primer pedido de leche ya lo han enviado, así que la verdad que estamos muy contentos. Le decimos que se llegue, que nos brinden los datos de los pequeños y nosotros le vamos a hacer la inscripción si ellos no están inscriptos, pero por favor que se lleguen. Después estamos trabajando con distintas formatos digitales, Ciudadano Digital, Transmi ANSES. Estamos ayudando un poco a los abuelos también, con distintas trámites que se tienen que hacer online. Bueno, le pedimos que se lleguen y nosotros le ayudamos a realizar los trámites online. Bueno, ha cambiado el formulario de la libreta de la UH. Se puede hacer en forma de foto, mandarlo para no tener que ir a Cosquín o a Cruz del Eje. La otra vez nos avisaban a nosotros en la radio. Obviamente hubo que cambiar los formularios, porque los que teníamos los formularios los viejos tuvimos que hacer el nuevo. Y eso ahora se puede mandar a través de una foto en mi ANSES. Así que bueno, eso también va a facilitar mucho la tarea de irse y gastar mucha plata hasta Cosquín. Sí, totalmente. Lo que sí que tienen que tener la clave de mi ANSES, si no la tienen, nosotros se la generamos, si se desbloqueó, nosotros las desbloqueamos. Ellos vienen acá, solicitan el formulario, porque el formulario viene con nombre, apellido del pequeño, el QIL y un QR. Entonces, venimos, lo imprimimos, se lo damos para que vaya a la pediatra y después, si no lo pueden cargar o no entienden, nosotros les ayudamos también a realizar el trámite. Obviamente también hay que ir al colegio, ya sea jardín, primaria o secundaria, para que lo llenen el colegio. Sí, totalmente. Sigue teniendo la misma modalidad. Hay que completar el calendario de vacunas, hay que la visita a la pediatra y bueno, la parte educativa. En cuanto a la farmacia, bueno, por un pedido del Ministerio de Salud, la farmacia fue trasladada a lo que es otro sector, que es más salud. La farmacia tiene un horario de 8 a 13, así que bueno, trabaja con lo que es un poco remediar, con lo que es un poco el municipio y con un poco de regalía de algunos visitadores médicos. Con eso se está trabajando por el momento. Bueno, recién hablábamos de los colegios, se vienen las vacaciones de invierno, ya no falta nada. Obviamente, estamos a la espera de que se avise del módulo PICOR a los que están anotados. ¿Tenés idea cuándo se va a entregar y en qué forma? No, la fecha todavía no la comunicó Dani, ni bien la comunica Daniela, nosotros que es la encargada de PICOR, nosotros ahí nomás lo difundimos, todavía no, pero calculo que será la semana próxima porque solamente queda la semana próxima. Sí, encima están diferidas. Tenemos dos semanas de vacaciones al principio, que en esas entra Córdoba y después tenemos otras provincias que entran en la segunda quincena, así que vamos a tener seguramente mucho movimiento en el pueblo. Sí, siempre fue igual, siempre se trató esa modalidad que nosotros salimos indistintamente a otras provincias. Así que bueno, nada, sí, ya estamos un poco como acostumbrados por el lugar turístico que somos. Así que, pero bien, por lo menos vamos a entregar lo que es PICOR y después, bueno, en el receso, los que no retienen en el momento quedarán 2, 3 días acá, no los podemos tener más a los módulos por una cuestión de espacio y de entrega también, porque necesitamos darle circulación a los insumos, así que bueno, se viene acá. En realidad en otros municipios y en otras localidades solamente se entrega ese día y el que no retire ese día ya no se Exacto. retira. Pero nosotros lo extendemos un poquito porque sabemos la necesidad de cada persona. Inclusive hay gente que en horario de trabajo no puede y todo. Bueno, nosotros tenemos unos días más, se los vamos a retener. No, bueno, empezaron a entrar dinero para las obras, se ha terminado el gas en el Esteban Echeverría, Jardín de Infantes y Primario, ahora entra la plata para hacer el aula y la extensión en el Silvano Loza, vino la ministra el otro día y bueno, se entregaron créditos, parece que de a poco se empieza a agilizar un poco la parte económica que hace un año y medio venía bastante resentida en el pueblo y se notaba mucho. Sí, en cuanto a eso, bueno, no depende mucho del municipio, sino nosotros hacemos las gestiones pertinentes y la verdad que está bastante complicado la situación. cuestión económica. Hemos tenido respuesta en algunas cosas, en otras no, pero bueno, seguimos haciendo la gestión para ver que esto llegue. La palabra está dada de la plata del aula, de la escuela de la Punilla. Todavía no hablé con Gustavo Stillman para ver si ya se ha realizado el depósito, porque bueno, muchos vienen y nos ofrecen y te dicen, pero bueno, después del depósito hay un tiempo, que esos tiempos después corren en cuanto a la inflación, porque no es lo mismo comprar una bolsa de cemento un mes anterior que un mes después o que 2 meses después, es complicado. Así que bueno, sí, se están haciendo las gestiones. Así que mientras se hagan las gestiones, esperar las respuestas favorables. Gracias, Noé. No, gracias a Wallet.